Señoras y señores, muy buenos días. Les saluda Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. Hoy es viernes 9 de julio, mediodía prácticamente aquí en Europa, y la situación en Haití sigue atendiendo a los medios internacionales, a la comunidad internacional, la política internacional en América Latina especialmente. Hacemos contacto con el doctor Yves Dorestal. Él es escritor, profesor, investigador, antiguo decano de la Facultad de Etnología de la Universidad del Estado de Haití. También él es doctor en filosofía en la Universidad de Frankfurt. Él es de Haití. Vamos a conversar con él sobre realmente cuáles son los puntos de vista de un haitiano conocedor de la política de su país a raíz del magnicidio de Jovenel Moïse, que desafortunadamente le cobró la vida e hirió a su esposa Martín, que se encuentra en un hospital en Miami. E igualmente, la situación ha comenzado a desarrollarse de manera bastante intempestiva, relacionada con la presencia de mercenarios extranjeros que están capturados por la policía de Haití y que hay colombianos, norteamericanos, entre los mercenarios. Doctor Yves Dorestal, buenos días. Le saluda Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. Para usted, como haitiano, realmente, ¿cómo ve esta situación de lo ocurrido con el magnicidio de Jovenel Moïse? Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos aquellos que nos están escuchando. Bueno, hay que recordar algunas cosas. Desde el febrero de ese año ha llegado a su fin el mandado presidencial de Jovenel Moïse. Es decir, desde febrero de este año han habido muchos movimientos en todo el país pidiendo a Jovenel Moïse, como su mandado ha llegado a su fin, de dejar en la plaza abierta para que haya nuevas elecciones, para que haya un nuevo presidente. Porque el balance del gobierno de Jovenel Moïse ha sido una catástrofe para el país. Hay que señalar que el gobierno de Jovenel Moïse es el segundo gobierno que ha llevado un partido que es el partido que fue creado por el presidente que estuvo en el poder antes de él, que es un presidente de derecha. Se trata de ese presidente que se llama el presidente Martelly. Martelly dio el poder y hoy es claro que Martelly contó con el apoyo del gobierno norteamericano y Jovenel Moïse también. Y desde el punto de vista latinoamericano, el gobierno de Jovenel Moïse ha sido también una ruptura con la tradición histórica de Haití. Porque hay que recordar que Haití fue el primer país independiente ambiente de Latinoamérica después de los Estados Unidos de América en su lucha contra Inglaterra. Y Haití es el primer movimiento negro anticolonial que peleó, que luchó con éxito contra el colonialismo francés. Y es decir, la lucha del pueblo haitiano ha sido también una lucha para toda Latinoamérica, porque en 1804, cuando Haití se liberó del colonialismo francés, había aún en todo el continente el colonialismo o español o inglés o holandés. Es decir, la victoria del pueblo haitiano creando el primer país libre de Latinoamérica, el primer país negro libre del colonialismo en todo el mundo, fue también una cosa importante para toda Latinoamérica. Es por eso que Bolívar vino a Haití, vino dos veces, y la segunda vez Bolívar regresó a Venezuela, a Sudamérica, no solo con armas que le dio el presidente Pechón, sino también con haitianos que fueron a pelear, a luchar con Bolívar. Y es decir, desde esa época que Bolívar liberó a América del Sur, también con la ayuda del presidente Pechón, con la ayuda de haitianos que fueron a pelear con él, han habido relaciones muy estrechas entre Haití y Venezuela. Es decir, cualquier gobierno venezolano, de izquierda o de derecha, cualquier gobierno haitiano de izquierda o de derecha han seguido con esa tradición de cooperación, de estrecha relación entre Venezuela y Haití. Doctor Ibex Dorestal, ¿Qué pasa? Yo escucho una señal. Sí, lo estoy escuchando, doctor. Lo estamos escuchando. Sí. ¿Qué piensa usted de la intervención de norteamericanos y colombianos como mercenarios en el asesinato de Jovenel Moïse, que fue el presidente que asesinaron el miércoles 7 de julio en la madrugada en su país? No, pero antes de contestar tu pregunta, yo quisiera terminar con la primera respuesta a la primera pregunta. De acuerdo. Yo quiero decir que el presidente Jovenel Moïse significa en toda esa historia de estrecha relación entre el pueblo haitiano y el pueblo venezolano, una ruptura, porque durante el gobierno de Trump, porque el gobierno norteamericano estaba contra la revolución bolivariana, y Jovenel Moïse rompió con esa tradición de estrecha relación entre el pueblo haitiano y el pueblo venezolano. Para contestar ahora a tu pregunta. Hay que señalar que hasta ahora las cosas no están claras, porque, digamos, hay una investigación y desde el punto de vista internacional, en los medios de comunicación, se habla de esos mercenarios, pero hasta ahora no hay una claridad total sobre lo que pasó. Lo que hay que decir es que el gobierno de Jovenel Moïse cambió una serie de cosas que se hacían en Haití. Por ejemplo, hace algunos meses estuvo en Turquía. El gobierno actual de Turquía es un gobierno de extrema derecha. Es por la primera vez que un gobierno haitiano buscó tener relaciones estrechas con el gobierno de Turquía. También hay que señalar que en Haití mismo, el gobierno de Jovenel Moïse ha tenido estrechas relaciones con bandillas, con grupos de gente, digamos que no representan partidos políticos, sino que son pandillas, digamos, que roban, que matan, que asesinan. Y es decir, es algo nuevo en la historia reciente de Haití, que un presidente, en vez de apoyar a la policía, que hasta ahora en las constituciones de Haití representa el orden, hoy día las pandillas con las cuales el gobierno de Jovenel Moïse ha establecido buenas relaciones son mejor armadas que la policía misma. Y es decir, Jovenel Moïse ha llevado a cabo una política, no solo en el campo de la política exterior, sino en el campo de la política interna, que rompe con el modelo político tradicional de Haití, y es por eso que seguramente ha tenido contactos con grupos de otros países, y es por eso que en Haití, y hay muchos debates ahora, porque el presidente Jovenel Moïse no vivió en el palacio presidencial, sino en una casa privada. Pero, digamos, ha tenido, policías, soldados que lo cuidan en su casa presidencial, en su casa privada, que sirve de palacio presidencial. Y es decir, cuando esos mercenarios llegaron a su casa particular, donde está el presidente, no ha habido de parte de los guardias la defensa de su presidente. Es decir, en Haití se piensa que seguramente la gente que vino para matarlo contaba también con el apoyo de interno. Seguramente dentro de la guardia presidencial había gente que seguramente estaba en complicidad con la gente que llegó de afuera. Le estamos escuchando, doctor Ives Dorestal, sí, quien es escritor, profesor, investigador. Él se encuentra en Hamburgo, en Alemania. Estamos conversando con él sobre la situación de Haití. Doctor Ives Dorestal, ¿a quién le sirve el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití? ¿Quiénes pueden estar interesados en que ese asesinato se llevase a cabo? Sí, pienso que... porque de toda manera no puede servir a la izquierda, porque no es el método de la izquierda, y además Jovenel Moïse como presidente era muy impopular, y es decir, no es el método de lucha de la izquierda, pero se puede decir que Jovenel Moïse, en el campo suyo, ha tenido también enemigos, adversarios, es decir, porque se ha escuchado que en Haití ha habido un escándalo que se llama el escándalo de Petrocaribe, es decir, aquí también hay que recordar eso, es decir, en la época de Hugo Chávez. Hugo Chávez, no solo con respecto a Haití, con respecto al afecto particular que Hugo Chávez tenía con respecto a Haití, Hugo Chávez vino varias veces en Haití, y Hugo Chávez estuvo cuidando esa relación especial que hubo entre Haití y Venezuela. Y entonces hay que decir que el gobierno de Jovenel Moïse es un gobierno que fue un gobierno corrupto, es decir, Hugo Chávez en ese programa de Petrocaribe, donde se acordó préstamos a los países del Caribe porque por que los pueblos del Caribe pudieron contar con una ayuda que era de otro tamaño que la ayuda que los países del Caribe reciben, por ejemplo, del Banco Interamericano o de los fondos del Fondo Monetario Internacional. Y es decir, toda esa plata que dio la Revolución Bolivariana a Haití para que Haití pueda desarrollarse económicamente, socialmente, fue robada por no solo por Jovenel Moïse, sino por el presidente que fue antes del mismo partido de Jovenel Moïse, es decir, todo ese equipo de poder, digamos, que ocupa el poder después del periodo de gobierno de Martelly, es un equipo que aplicó una política de corrupción, y es decir, seguramente dentro de ese equipo, dentro de ese partido, hay roces, hay contradicciones, y seguramente puede ser que entre ellos mismos haya gente que no estaba totalmente de acuerdo con la política de Jovenel Moïse. Y es decir, en ese momento Yo pienso que hay que esperar que se tenga más informaciones sobre eso, porque se tiene que ver lo que pasó. Es decir, me parece que de parte de los Estados Unidos de América, ellos cuentan con otros medios para escoger a gente suya que pueda apoyar a su política, porque digamos el gobierno anterior, el gobierno de Martelly y el gobierno de Jovenel Moïse mismo, porque cuando hubo las elecciones los Estados Unidos de América que intervinieron para que Jovenel fuera el presidente, como se hizo con el presidente anterior, el presidente Martelly. Era también un gobierno, digamos, que compartía muchas cosas con el gobierno norteamericano. Entonces, hasta ahora no hay aún toda la claridad sobre lo que pasó, pero se puede pensar que eso no fue el método de lucha de la izquierda. Seguramente dentro de la derecha haitiana, dentro del partido de Jovenel Moïse mismo, hay gente que quiso llegar al poder. Por ejemplo, en ese momento en Haití hay dos primos presidentes. Es decir, hay un hombre que hasta ahora ha ocupado el cargo de primer ministro, digamos que fue primer ministro de Jovenel Moïse, pero hace como una semana el presidente Jovenel Moïse nombró a otro primer ministro. Y es decir, ahora ya en Haití hay una pelea entre esos dos primos primeros ministros. Y es decir que dentro del campo de Jovenel Moïse mismo hay contradicciones, y puede ser que gente de ese partido, esa agrupación política, tenga interés en eliminar a Jovenel Moïse para ocupar el cargo, no para aplicar una política para la felicidad del pueblo haitiano, sino para los mismos intereses de corrupción que han sido el caso hasta ahora, no solo con el presidente Martelly, que ocupó el poder antes de la llegada al poder de Jovenel Moïse, sino de Jovenel Moïse mismo. Doctor Ibex Dorestal, ¿qué piensa usted como haitiano de la presencia de mercenarios que prestaron servicio al ejército colombiano, confirmado por el propio ministro de Defensa colombiano, implicados en el asesinato de Jovenel Moïse? ¿Qué piensa usted de ello? En realidad no puedo dar una opinión, digamos, segura sobre eso, porque hay una investigación que se está haciendo, no solo de parte del gobierno haitiano, sino de parte de otros gobiernos, y es decir, por eso la presencia de mercenarios colombianos es algo que hasta ahora no está acompañado de la máxima claridad. Me parece que hay que esperar un poco para tener más informaciones sobre lo que explica la presencia de esos mercenarios colombianos que llegaron a Haití dentro de ese grupo que llevó a cabo el asesinato del presidente haitiano. Finalmente, doctor Ives Dorestal, desde Hamburgo, Alemania, ¿el futuro de su país cómo lo ve? Sí, yo veo el futuro como algo que no es sencillo. Es decir, el pueblo haitiano desde ya 2018 hubo un levantamiento popular, digamos, en Haití, y se puede ver ahora. Digamos que todos los sectores de la población haitiana, que sean los partidos políticos, que sean las iglesias, la iglesia católica, la iglesia protestante, todo lo que se llama la sociedad civil, digamos, protestó desde 2018 contra el gobierno de Jovenel Moïse, y el gobierno de Jovenel Moïse es un gobierno que aplica la misma política que aplicó el presidente Martelly. Es decir, el problema de Haití no es solamente un problema de gobierno, sino un problema sistémico. Es decir, hasta ahora, el pueblo haitiano no ha tenido a dirigentes que hayan llevado a cabo una política desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación, que sea una política para permitir que el pueblo haitiano tenga una situación mejor. Por eso está luchando desde siempre, pero en Haití desde 2018. El pueblo está luchando, peleando, digamos, para una nueva política. En 2018 estaba el presidente Trump en el poder, y como Jovenel Moïse colaboraba con el gobierno de Trump para, digamos, estar en la política que llevaba a cabo el gobierno de Trump contra la revolución bolivariana en Venezuela, sino también contra Cuba. Y es decir, el pueblo haitiano está peleando desde muchos años, y yo veo que esa pelea no es una pelea inútil. Es decir, ahora hay nuevas organizaciones, hay nuevos debates. Yo pienso que el futuro para el pueblo haitiano es un futuro que será solamente posible cuando no solo el pueblo siga peleando, sino que ese pueblo pueda tener también la solidaridad, la ayuda de otros pueblos. Por ejemplo, lo que hace Cuba, lo que hace la revolución bolivariana. Y es decir, me parece que hoy día está al orden del día cuando un pueblo pelea, cuando un pueblo lucha, tiene que contar con la solidaridad de otros pueblos. Y me parece que es bueno que en Latinoamérica se esté pensando en eso, que el pueblo haitiano, como otros pueblos de Latinoamérica, que están peleando para un futuro mejor, pueda contar con la solidaridad de todo el continente. Doctor Ibex Dorestal, escritor, profesor, investigador, antiguo decano de la Facultad de Tecnología de la Universidad del Estado en Haití, doctor en filosofía de la Universidad de Frankfurt, él habita en Hamburgo. Agradecerle por sus declaraciones, por sus análisis de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido con el magnicidio de Jovenel Moïse, presidente asesinado de su país, Haití. Agradecerle, profesor Dorestal, por su tiempo, por sus palabras y por su análisis. Bueno, gracias también de mi parte. Ha sido un placer establecer el diálogo contigo sobre la situación en Haití. Claro que sí, doctor Dorestal, y seguiremos atentos al desarrollo de los acontecimientos, sobre todo las investigaciones de lo que hay detrás, lo que no se ve, lo que no se dice, sobre todo la participación de mercenarios norteamericanos e igualmente colombianos en este magnicidio. Les habló desde Ginebra, Suiza, Eliezer Jiménez Julio. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.